Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Capítulo número toitantos. Bueno, el realmente es el XV palito. Sí, el 16. Hoy voy a la ortodoncia. Sí, a la ortodoncia, con 40 años. Realmente con 40 no, hay que echarle 4 más, o sea, que sería XL palito V. Algo se queda de estar con los niños. Bueno, la cosa es que voy ahora a la sustituta de mi cuarto ortodoncista. No es el único sustituto, ya han pasado algunos. Y estoy muy contento, muy contento. Espero que se note el tono de ironía. Me voy a encontrar con alguien nuevo y a explicarle desde el principio todo. Con 41 años más o menos decidí probar a ponerme una ortodoncia, ya que tenía un apiñamiento en la parte inferior y algún que otro diente que parecía que estaba en la cuarta sevillana, aunque estaba empezando a girarse. Y claro, digo, bueno, pues voy a preguntar y me voy a informar para ponerme la ortodoncia en varios sitios, y al final me decidí por uno que era conocido porque pone muchísima publicidad. A veces hasta ha aparecido algún jugador de fútbol. Pues nada, me puse la ortodoncia según me recomendaron, y el problema está en que primero me dijeron que tenía que quitarme una serie de dientes premolares, luego me dijeron que tenían que desplazarme los dientes para no sé dónde, luego que era imposible, más tarde que sí que era posible, pero se iban formando unos huecos en unos sitios que ahora había que corregir. Ah, vaya, ahora tampoco puedo ir a la cita porque resulta que se casaba. Bueno, pues como es una cadena grande, pues supuse que me iban a poner a otra persona, pero no, tuve que esperar a que se casara. Vaya, ahora se tiene que ir de boda. Bueno, pues me pondrán a alguien, ¿no? Y estuve hablando y me dijeron que sí, que pondrían a alguien. Y me estuve esperando y esperando. Y no sé si es que al final tuve que estar esperando a que tuviera crío, porque creo que fueron 4 meses sin atenderme. Me pusieron un sustituto que apareció por otra persona. Le tuve que explicar todo absolutamente desde el principio. No sé, no lo entiendo, porque se supone que hay un historial que informa de todo lo que se está haciendo y todo lo que se pretende hacer. Después apareció otro y le pasó algo por el estilo, pero en este caso, en lugar de casarse, es que se fue a trabajar a otro sitio. Este que vino también se fue por ahí. No sé si es que se casaría o encontraría otro trabajo. Y después de varios meses esperando, apareció el que tenía hasta ahora mismo, que curiosamente ya no lo tengo. Ahora voy a una cita donde va a haber una sustituta a la que le tengo que volver a explicar desde el principio todo, porque no se habrá leído el historial, y explicarle todas las cosas que se suponen que me van a hacer, porque no deben de estar escritas, porque cada vez que voy a la cita, todos, no uno, no este último, todos me dicen que sí, que de acuerdo, que muy bien, pero qué es lo que me tenía que hacer, qué es lo que estaba haciendo. Así que llegaré, le explicaré, y claro, tal como estoy hablando, me estoy acordando que me dijeron solo 22 meses. Bueno, claro, eso depende de cada persona. La cuestión está en que 22 meses, si realmente hubieran sido 22 de tratamiento, pues quizá hubieran sido 22 meses, pero de esos 22 calculo que han sido en torno a entre 9 o 10 meses. Creo que han sido al final 10 meses esperando por ampliación de tratamiento, por boda, por enfermedad, por viaje de boda, porque se había puesto malo, porque se había puesto mala y así. Así que voy a ver qué me encuentro y ya me contaré yo otra historia, porque la verdad es que es bastante penoso. Bueno, a ver qué me encuentro. Venga, hasta luego. Esto es todo por hoy. Las vías de contacto se encuentran en los comentarios del podcast. Espero que nos encontremos pronto y te agradezco enormemente tu tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Un saludo. The podcast you just heard was made using Anchor.